Yo te quiero, tú me quieres, toda la vida siempre serás una aventura, una locura. Nuestro amor así vivirá. Yo te quiero, tú me quieres, toda la vida siempre serás una aventura, una locura. Nuestro amor así vivirá. Yo te quiero con dulzura. Toda la vida siempre serás una aventura, una locura. Nuestro amor así vivirá. Ahí queda eso. El cariño es el mismo. Yo te quiero, tú me quieres. Toda la vida siempre serás aventura, una locura. Nuestro amor así vivirá. Yo te quiero, tú me quieres, toda la vida siempre serás una aventura, una locura. Nuestro amor así vivirá. Yo te quiero con dulzura. Tú me adoras con pasión. Dame todo tu cariño, que yo te doy mi corazón. Yo te quiero, tú me quieres, toda la vida siempre serás una aventura, una locura. Nuestro amor así vivirá.